El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Las 5 de la tarde con 14 minutitos, este miércoles, mitad de semana, 19 de octubre del 2016, estamos en la semana 42, han transcurrido 293 días del año. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues obviamente ya tenemos información útil para la toma de decisiones este extraordinario miércoles, así que lo invitamos a que nos acompañe, que se quede con nosotros. Vamos a tener, entre otros, por supuesto, la intervención del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que usted ya conoce, él es experto en temas económicos y financieros. Vamos a hablar acerca de la inflación para este 2017. La licenciada Karen Quiroga Anguiano es coordinadora ejecutiva de PrepaSí y bueno, pues ella nos va a platicar acerca del concurso de convocatoria del Día de Muertos, que por cierto, ya se aproxima rápidamente. Y el maestro Ramsés Pechorrazo, especialista y consultor en temas de petróleo, estará platicando con nosotros más adelante acerca de la reducción en transformación industrial, por supuesto, en Pemex. Así es como comenzamos el programa, nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong niega que el gobierno federal haya dejado escapar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Asegura el recién nombrado gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, que él no ayudó a Javier Duarte a escapar. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propone poner en práctica la figura de los jueces sin rostro luego del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en Metepec, Estado de México. Bomberos de la Ciudad de México, encabezados por el diputado constituyente independiente Ismael Figueroa, protestan frente a la sede de la Asamblea Constituyente para pedir mejores condiciones laborales. Petróleos Mexicanos anuncia que estabilizará su producción de petróleo a 2 millones de barriles diarios de aquí a 2018. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Nos vamos a nuestro recorrido por las diferentes dependencias y tenemos ya en contacto a Francisco Montaño. El Senado recibe a viuda de Gonzalo Rivas para la medalla Belisario Domínguez. Francisco Montaño, buenas tardes, escuchamos tu reporte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que ahorita prácticamente todavía están comiendo aquí en el Senado de la República, el presidente del Senado, Pablo Escudero, y la viuda, precisamente, de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el ingeniero en computación que perdió la vida los primeros días de 2012, luego de que semanas antes impidió que una gasolinera en Chilpancingo explotara. Hay que recordar que Gonzalo Rivas Cámara, a decir del presidente del Senado, pues debe ser considerado un héroe, pues decidió dar su vida al tratar de apagar el incendio registrado en esta gasolinera durante una protesta de normalistas en Chilpancingo, Guerrero. Incluso Pablo Escudero, quiero comentarte que ya aclaró que no se puede pensar que esta postulación represente una ofensa a la memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ya que dijo de lo que se trata es de reconocer a un mexicano que decidió dar su vida para evitar que se perdieran más vidas. En este contexto que te comento, Rubén, de la Belisario Domínguez, que cada año es más polémica, pues está también postulado Alejandro Iñárritu, ¿verdad? El cineasta, está Fernando del Paso también, y está Manuel Felguérez. Bueno, y qué decirte, pues hay otros ahí personajes que también están postulados, pero bueno, pareciera que Gonzalo Rivas Cámara tiene el mayor apoyo de las organizaciones civiles y hasta de la UNAM, y pareciera que ya con este visto bueno del presidente del Senado, pues como que va cobrando más auge la candidatura de Gonzalo Rivas. Vamos a esperar a ver qué pasa ahora, que nos comente, si es que, porque parece que no quiere hablar con la prensa, la viuda de Gonzalo Rivas, Rosalba Casimiro, que viene precisamente en primera parte a pedir apoyo para las hijas, porque hasta ahorita, después de ese 2012 fatídico, en que perdió la vida a su esposo, pues ella no ha recibido ningún tipo de apoyo. Claro que eso es prácticamente al margen de lo que sería la Belisario Domínguez, que pues la Belisario Domínguez es una medalla de honor, y bueno, pues vamos a ver si la polémica continúa a partir de que quedara minado. Esto sería el último mes de octubre, Rubén. Oye, pues muchísimas gracias por tu información el día de hoy, Francisco Montaño, desde el Senado. Un fuerte abrazo y bueno, pues seguimos aquí en contacto y a la orden. Claro que sí, Rubén, seguimos también. Bueno, pues ahí tenemos la información desde el Senado en esta tarde y también tenemos información de la Ciudad de México. Resulta que, bueno, pues tenemos aquí lo que ha llevado a cabo el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno fue invitado para presentar ante la comunidad internacional en París, Francia, los resultados del trabajo cultural y la cooperación pionera entre la administración local y la UNESCO. Se prevé que Mancera Espinosa y el subdirector general de cultura del organismo internacional, Francesco Mandarín, expongan los avances de esa suma de esfuerzos, así como el acompañamiento de la UNESCO en el diseño del plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Así es que bueno, pues estará allí presente y al pie del cañón se presentará. Mancera estará en París presentando estos extraordinarios resultados en la UNESCO, resultados de trabajo, por supuesto, ante lo que ya hemos mencionado. Pues qué padre, ¿no? Esperemos que realmente haya muy buenos resultados. Y bueno, pues también tenemos información desde la Asamblea Legislativa, donde la diputada panista Wendy González presentó hoy en la Asamblea Legislativa una iniciativa que prevé que los corredores viales de la ciudad cuenten con semáforos peatonales sonoros que faciliten la movilidad de las personas con deficiencias visuales. Así es, durante su exposición, la panista aseguró que el objetivo de contar con semáforos sonoros es reducir y evitar accidentes. Bueno, pues así es que dijo que este tipo de semáforos ayudará a personas con Alzheimer, así como niños, ya que refuerzan el significado de las señales viales emitidas por la mecánica sonora. Así es que bueno, pues es lo que hoy, una de las tantas propuestas que surgieron hoy allá en la Asamblea Legislativa. Me llama la atención esta porque, bueno, yo diría que antes de los semáforos sonoros estaría bien la propuesta de que en primer lugar sirvieran los semáforos, ¿no? Antes de que pongan los sonoros, pues que primero ajusten los que ya existen, ¿no? Porque es un verdadero desquicio la Ciudad de México. Mucho tienen que ver los semáforos. Aquí simplemente un día que usted se dé la vuelta por la zona de Abre, aquí en la Cuauhtémoc, aquí exactamente en Insurgentes, Abre, la Colonia Juárez, va a ver usted que hay un semáforo que se pone al mismo tiempo en alto y nadie pasa, ni los de aquí ni los de allá. Entonces, pues prácticamente son semáforos que no sirven, lo único para lo que están es para detener más la circulación, y aquí lo importante es agilizar todo, mis estimados amigos radioescuchas. Bueno, pues ya tenemos vía telefónica en este momento, a ver si no se nos cortó la llamada, parece que se nos cortó la llamada con el maestro Ramsés Pech Razor. Maestro, ¿qué tal, cómo está? Sí, se nos cortó la llamada con el maestro en este instante. Vamos a ir rápidamente una pausa y continuamos esta tarde con todos ustedes. Y el maestro Ramsés Pech Razo nos va a platicar de temas, por supuesto, de petróleo. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos esta tarde aquí en El Punto Crítico. Gracias por su preferencia, por estar con nosotros. Arroba El Punto Crítico, síganos. Y en facebook.com/El Punto Crítico. Bueno, pues 2017 será peor para Pemex, es lo que dicen. Vamos a escuchar el comentario de nuestro máster en Administración de Negocios, el ingeniero Ramsés Pech Razo. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes, maestro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra en este momento? Houston, andamos hoy. ¿En dónde? Houston. ¿En Hilton? Houston, en Houston. Bueno, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Maestro, ¿qué opina usted del próximo 2017? ¿Qué nos depara en el aspecto de Pemex? Bueno, mire, por ahí pueden entrar ustedes a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área donde dice documentos, presupuestos y documentos. Y ahí van a encontrar el presupuesto de egresos. Lo van a ver del 2016 y 2017, de todas las paraestatales, las empresas productivas del Estado, y van a encontrar, donde dice las empresas productivas del Estado. Ahí pueden ver el presupuesto que se le asigna a la Comisión Federal de Electricidad y a las diferentes subsidiarias que tiene Pemex en el día de hoy. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que el próximo año más o menos le van a reducir a Pemex alrededor en lo que se llama en la inyección de infraestructura en hidrocarburos en el 2017 comparado con el anterior año, alrededor de 78 mil millones de pesos. Esto más o menos debemos de tener en cuidado, que lo que se están disminuyendo es el plan de 2016 contra el plan de 2017, no lo proyectado, lo que pensamos como cerraría el año. Entonces, el próximo año donde va a pegarle bastante va a ser a la parte de Pemex Exploración y Producción, que va a pasar de 212 mil millones a 177 mil millones, que es donde hace la actividad de exploración y producción. Y el día de ayer, una de las cosas que están anunciando Pemex era el segundo farm out que se va a realizar en aguas someras de un tirante de 100 metros. Entonces estamos viendo que Pemex Exploración y Producción en esa área ya está preparando. Ahora, maestro, los precios de las mercancías con esta situación financiera que nos está comentando, ¿aumentarán con un, pues, digamos que con un problema para los mexicanos? Lo que va a aumentar, ¿no? En cuanto al presupuesto para el 2017, tenemos que ver ahorita que hoy ya terminó la ley de ingresos y se discutió el día lunes la nueva forma de cómo le van a cobrar a Pemex los impuestos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se está dando precedentes hoy en día es que, número uno, Pemex vuelve a ser la empresa en donde se soportaba la mayor cantidad de impuestos que se cobraban. Anteriormente a Pemex se le cobraba por la parte de exportación y algunos impuestos y derechos que se tenían, que era una carga presupuestal muy alta para Pemex. En la reforma energética lo que se trató de eliminar esa carga, pero el problema es que todavía Pemex continuará los próximos años siendo el soporte de los impuestos y los derechos que se pagan en las asignaciones de las áreas que se tienen. ¿Qué va a suceder con esto? Como segundo punto, que Pemex no va a ser ya la encargada de la importación de petrolíferos o de cualquier otro tipo de combustible a nuestro país, y por lo tanto, si se abre el 1 de enero los precios de los combustibles y el gas de propano, vamos a tener un precio de consumo de estos materias primas que se utilizan para la movilidad de la gente, vamos a tener un incremento. Entonces, si va a haber algún incremento en algunos productos básicos para los mexicanos, maestro. Sí, pero va a depender mucho de la inflación, si se controla o no. Veamos también lo de las elecciones que van a ser este 6 de noviembre. Y todo esto, si no cuenta el peso, hace como 20, 30 días fluctuaba más o menos entre 19.5 y 19.8, hoy el peso está entre 18, entre 18.7 y 19, y se ha bajado. Lo que hay que ver es cómo va a afectar la elección y el nuevo presidente de Estados Unidos, y sobre todo la inflación de nuestro país, porque muchos, por ejemplo, la parte farmacéutica ya anunció que va a subir el 30%, los vehículos van a subir un 15%, y esto es ligado al tipo de cambio de las fluctuaciones que se han tenido. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a tener el próximo año un incremento de ciertos productos que van a estar, no tanto la canasta básica, sino algunos servicios como por ejemplo los carros y todo lo demás que se está teniendo hoy en día por la parte que está ligada a la tecnología, porque acuérdate que la tecnología es cotizada y valorada en dólares. Perfecto, maestro, pues muchas gracias por platicarnos acerca de estos temas tan interesantes para prever lo que va a suceder en el año 2017 respecto a, como bien usted lo mencionó, solamente en algunos productos que no tienen que ver con la canasta básica, pero que sí, de alguna manera, sobre todo los que están más metidos en este tema, pues van a sufrirlo, por ejemplo, en los automóviles, como bien lo comenta. ¿Usted quiere agregar algo más? ¿Quiere comentarnos algo más? Sí, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Mira, en el presupuesto que se tiene programado para la parte de transformación industrial, el año pasado el plan que se les dio fue de 45 mil millones que se les aprobó por la Cámara de Diputados y el Senado cuando se discutió el año pasado. Este año se está proponiendo que solo se le dé 12 mil, es decir, que va a tener la disminución transformación industrial, donde están las refinerías y las petroquímicas, en su momento una reducción de 33 mil millones de pesos. Esto nos da un indicativo que vamos a tener la parte de transformación industrial, ya sea que busquen socios o aliados para que la ayuden a hacer la aplicación. Pues muchísimas gracias, maestro, por este panorama que nos está dando respecto a la transformación o cómo siguen las cosas en Pemex. Que tenga usted extraordinaria tarde. Sí, que nada más, que tenga bonita tarde. Hasta luego. Bueno, pues tuvimos la intervención del maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Muy bien, pues vamos a continuar esta tarde, por supuesto, con información útil para la toma de decisiones. www.elpuntocritico.com es donde ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Si le pareció a usted interesante esta entrevista, quiere recapitularla, quiere volverla a escuchar, no deje de visitar nuestro sitio en internet. Vámonos directo a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Fibra Vía, el primer fideicomiso de inversión enfocado en infraestructura y energía, hizo su debut en el mercado mexicano emitiendo 394.5 millones de FBS, es decir, coeficiente básico de financiación, para un incremento de capital de 11.835 millones de pesos. Fibra Vía, con clave de pizarra FBIA 16, salió a un precio de 30 pesos en la media del rango que se había fijado la emisora. El patrimonio del fideicomiso estará integrado principalmente por acciones de Paxa, la empresa titular de la concesión de la autopista México-Toluca de Pinfra. Pinfra, a su vez, suscribió el 53% de las acciones de la SBS de Fibra Vía, con lo que mantiene 79.6% de la autopista, mientras que el mercado poseerá 20.4%. Los recursos se destinarán principalmente al pago de deuda y al gasto de inversión. La Fibra E llega para incrementar las alternativas de inversión que hay en el mercado mexicano. Este nuevo instrumento puede ser un vehículo muy interesante debido a la masa crítica de proyectos maduros que hay, tanto de infraestructura como de energía. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues en Economía y Finanzas, atención, el dólar lo tenemos en Banamex a la compra en 18.05, a la venta en 18.80. Y bueno, pues en Ixe Banco está en 17.40, a la venta en 18.40. Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa con el debate, el tercer debate que va a ser el día de hoy entre Donald Trump y, por supuesto, Hillary Clinton. Veamos cómo sigue reaccionando el dólar. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.492.61 unidades. El barril de petróleo, $41.58 el barril. Tenemos las reservas al 14 de octubre en 175.219 millones de dólares. El oro, 29.500 pesos la onza, bajó. Y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos. Bien, pues ahora vía telefónica agradecemos el que nos tome la llamada, como cada semana, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarlos. Bueno, pues, mi estimado doctor, una de las cosas que nos llama la atención es que, así como diría usted, de repente nos pinta un panorama medio apocalíptico, y en este caso, inflación para 2017. ¿Cómo van a estar esta situación, doctor? Bueno, si de manera no acostumbrada, sino natural, en todos los años, los meses de enero, son las llamadas cuestas de enero. Correcto. Porque hay que enfrentar el incremento en tarifas de servicios públicos, el incremento en impuestos, bien sea predio, agua, electricidad, etcétera. También ahora habrá que enfrentar un alza en el incremento en los precios de aproximadamente 175 productos genéricos de lo que compone el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿A qué me refiero en específico? El Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, que mide quincena a quincena, reporta la variación de precios promedio de 283 bienes y servicios diferentes. No son canasta básica, son 283 genéricos que consumimos 33.513 familias en el país que son encuestadas por parte de INEGI. Incluye desde luego desde el aumento en los precios del grupo de alimentos, bebidas y tabaco, ropa, calzado y vestido, vivienda, educación, esparcimiento, etcétera. Y de esos 283, aquí en el TEC de Monterrey he hecho cálculos con mis alumnos de que aquellos bienes que tienen un alto componente importado y que en los bienes finales aún ha sido trasladado de manera lenta el impacto de la depreciación del tipo de cambio con la que iniciamos el año, que fue de 14 pesos 70 centavos hasta hoy, que es de 18 pesos con 90 centavos, bueno, pues ese efecto de incremento de precios en el componente importado de muchos de esos bienes nos impactará en esta última parte del año, noviembre, diciembre, como también en enero. Y también si a eso sumamos que hay un incremento en la demanda de este grupo de bienes por el bono final que es el aguinaldo, como también los flujos de dinero que traen mexicanos desde el exterior, pues incrementa las presiones de demanda en los precios. Entonces tendremos un trimestre, noviembre, diciembre y enero, muy complicado en incremento de precios y podríamos tener hacia el mes de diciembre una inflación anualizada del 3.5%. Y para el 2017 en las mismas andaríamos de 3.5, si sumamos que también en enero es posible que haya nuevamente incrementos paulatinos a las gasolinas. Digamos entonces, doctor, que es lo normal, es lo clásico de cada inicio de año. Sí, pero ojo, en este caso este enero será atípico de lo que es normalmente porque habrá incrementos de precios en otra cantidad muy importante, como decía yo, aproximadamente 135, 140 bienes genéricos por el componente importado que tienen antes de llegar al consumidor. Correcto, correcto. Hasta hace un momento estábamos platicando con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo, y una de las cosas que nos comentaba es que, bueno, pues algunos, con esos problemas que tiene Pemex, pues que algunos productos, sobre todo en automóviles, van a subir bastante de precio, un 15% aproximadamente. Doctor, ¿qué opina usted? Sí, y bueno, obviamente los derivados de petróleo no son solamente las gasolinas, son los derivados que sirven justamente en la industria automotriz, por ejemplo, en autopartes, ¿no? Pinturas, componentes que tienen que ver con, obviamente, la elaboración de neumáticos, autopartes, etcétera. Es decir, también si tomamos en cuenta que el precio del petróleo está recuperando terreno, pues todos sus derivados se incrementarán también de precio. Así que por eso es de que mi confirmación de que tendremos un escenario inflacionario por arriba de la meta del Banco de México, que es de 3%, se presentará seguramente en el 2017. Bueno, pues ahí tenemos algo de lo que estará sucediendo en el próximo año. ¿Qué otra cosa puede usted puntualizar respecto a este tema, doctor? No, pues qué más que, pues desde luego enfrentar no una cuesta de enero, sino una cuesta del 2017, tendrá mucho que ver con que pues hagamos no compras de impulso, no compras de turismo, de shopping, ¿no?, que agarra muchas personas, y tener mucha responsabilidad con no aceptar descuentos disfrazados, etcétera. Entonces, hay que ser muy cautelosos con el manejo del presupuesto. Oiga, doctor, pues las recomendaciones que generalmente hacen los economistas como usted y que, sin embargo, la gente se deja llevar, ahora sí que se dejan llevar por la mercadotecnia y por el buen fin y todas estas cosas, es raro que haya personas que agarren conciencia, ¿no, doctor? Sí, da pareciera ser que el impulso de algo que es indeseable después con el pago de mensualidades a los bancos y también, desde luego, bueno, realmente es indispensable el hacer gastos en el Buen Fin. O sea, realmente habrá que aprovechar las llamadas ofertas cuando en realidad son descuentos disfrazados. Definitivamente, desgraciadamente. Y doctor, pues otra de las cosas que llama la atención es que el dólar, pues efectivamente ha estado bajando. Hoy se espera el tercer debate. Y con esto, ¿qué resultados más habrá respecto a economía? Ah, bueno, pues desde luego lo que esperaríamos eventualmente de un debate en donde los demócratas inclinen la balanza a su favor, pues pudiera ser tranquilidad en el mercado cambiario, no darle la justificación a los especuladores que están buscando, y también desde luego pues la bolsa de valores, las bolsas en particular, pues incrementarían también sus niveles de ganancia debido a que esta amenaza proteccionista de Donald Trump pues no fructificaría por no llegar a la presidencia. Así que tenemos que, en base a lo que suceda el día de hoy, se motivará una apreciación de la moneda mexicana para el siguiente año. Sí, seguramente, pero no por debajo ya de los 18, ni qué esperar, ya no. A caracoles, pues ni hablar, ¿no? Ya estábamos imaginándonos unos 15, 16 pesitos el dólar, ¿no? Pero no, eso ni en sueños. Ya es historia eso. Correcto. Pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, en esta tarde, como siempre, por sus sabias palabras, por sus recomendaciones. El día de hoy le mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en El Punto Crítico. Ah, igualmente, para mí, de mi parte, reciban un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, el doctor, como siempre, al pie del cañón, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por cierto, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vamos a ver qué está sucediendo en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. Con una inversión de más de 8 millones de pesos, la delegación Iztapalapa, a través del Centro de Detección de Cáncer de Mama, ha realizado 3.700 estudios de mastografía con el fin de descubrir de manera oportuna los síntomas de este padecimiento en mujeres de la localidad. Este centro, puesto en operación por la demarcación y la Fundación FUCAM, ha detectado hasta el momento a 14 mujeres con síntomas de cáncer, las cuales han sido canalizadas a la Fundación para ofrecerles seguimiento, atención, realización de estudios de ultrasonido, biopsias y cirugía reconstructiva. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirma que ya fue detenido el hombre señalado por participar en un robo el pasado 11 de octubre afuera de la estación Juanacatlán del metro. Se le acusa de robo calificado. El robo se registró en circuito interior en la colonia San Miguel Chapultepec de la delegación Miguel Hidalgo. Las víctimas se presentaron ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Desconcentrada en Miguel Hidalgo para formular la denuncia correspondiente. Para continuar con la celebración de Día de Muertos, la Delegación Xochimilco y Producciones Mezmecali, en coproducción con la Cafetería Chantico, presentarán la ópera prima Tlahuipochi, La Bruja de Xochimilco. El estreno será el próximo 29 de octubre a las 20 horas en la Hacienda Los Ángeles, ubicada en el número 39 de la calle Azalea, en el barrio Jaltocan. Los boletos tendrán un costo de 220 pesos por persona. También habrá presentaciones los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora sí, vemos limpiar la mala imagen de la clase política con la persecución de Duarte y Padrés. ¡Qué bueno! Así, por tanto, el bello rostro de la política estará agraciado con angelicales personajes como César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Aristóteles Sandoval, Moreira y tantas, tantas almas blancas. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Ahí estuvo, por supuesto, el cartón de Louis que acostumbramos en El Punto Crítico. Y nos vamos ahora a conocer la convocatoria del concurso de ofrendas del Día de Muertos en voz de la licenciada Karen Quiroga Anguiano, coordinadora ejecutiva de Prepa Sí, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada esta tarde. Y bueno, pues queremos conocer los pormenores de esta... o que nos haga esta invitación para participar en el concurso de ofrendas de Día de Muertos. ¿Cómo está? Adelante, por favor, licenciada. Sí, bueno, nosotros acabamos de publicar esta convocatoria para los 215,000 beneficiarios que tenemos. Nosotros llegamos a 138 planteles de diferentes subsistemas, los que son Politécnico, Universidad, llegamos también, bueno, pues a CETIS, CONALEP, todas las escuelas públicas de la Ciudad de México de nivel bachillerato, y los invitamos a armar su comité y a inscribirse en nuestra página de Prepasi. Y vamos a hacer este concurso de ofrendas el día 29 de octubre. Se estarán instalando las ofrendas en las diferentes explanadas delegacionales o las sedes que nos asignaron las facturas delegacionales para poder hacer estas ofrendas. Se van a instalar 138 ofrendas, una por plantel, y además a cada plantel que gane primero, segundo y tercer lugar se les va a otorgar un premio. Y el premio es la pintura total de todo el plantel, porque hemos estado haciendo recorridos en los diferentes planteles y bueno, pues ya están algunos bastante deteriorados y creemos que nuestros jóvenes deben de estudiar en espacios totalmente dignos. Por eso es que, bueno, publicamos esta convocatoria, porque la festividad de muertos es la festividad más famosa y en la que más participan nuestros jóvenes de prepa, sí. Y bueno, pues puedes hacer desde una ofrenda viviente y será calificada por el jurado, o puedes hacer incorporando los elementos tradicionales de una ofrenda. Se van a calificar creatividad, originalidad e incorporación de elementos básicos de un altar. Se puede usar utilería extra, sin embargo el jurado solo calificará lo que se considera pertinente dentro de una ofrenda, ¿no? Que volvamos a nuestras tradiciones. Este es el objetivo, y sobre todo, bueno, pues festejar esto que en nuestro México es una de las fiestas más populares. Así que tenemos que este concurso es totalmente gratuito, obviamente, la inscripción es gratuita. El propósito, el objetivo es fomentar las costumbres, tradiciones mexicanas. Y bueno, pues los jóvenes, ¿hasta cuándo pueden, digamos, que inscribirse? ¿O cuándo se cierra esto? Pueden inscribir, y hay que inscribirse en el siguiente correo, que es concursodeofrendaps@gmail.com, y deben de incluir los siguientes datos: título de la ofrenda, indicar a quién está dedicada, el nombre del grupo creador, el nombre completo de cada uno de los participantes y su matrícula prepa. Los datos de el contacto con quien debemos de hacer nosotros el enlace para poder empezar a bajar los premios. A esto se están uniendo algunos jefes delegacionales que están dando en sus demarcaciones algunos premios extra. Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, la delegada dio al primer lugar un viaje todo pagado a Cancún para todo el comité, al segundo lugar un viaje todo pagado a Puerto Vallarta, y al tercer lugar, igualmente, un viaje todo pagado a Acapulco. Oye, pues suena bastante, bastante cordial, digo, en el caso de Iztapalapa, así es que hay que informarnos bien exactamente cuáles van a ser los regalos. Entonces, puede ser la ofrenda tradicional, puede ser la alusión a cualquier escritor, poeta, músico, pintores, cantantes, cualquier personaje de la cultura mexicana. Sí, claro. Esta es una tradición de nuestro México y es la puedes dirigir a quien te guste, solamente tienes que ponerte de acuerdo con tu comité. Y bueno, pues es hacerles honor con una ofrenda a quien tú consideres que lo merece. Y obviamente, bueno, pues en las ofrendas hay que poner los elementos representativos, clásicos de las ofrendas, como papel picado, velas, aguas, el pasúchil, comida, pan, todo esto tiene que ir en la ofrenda, algunos elementos que son indispensables, licenciada. Sí, es una fiesta de olores, de visión, de sabores, inclusive puedes poner la olla del mole ahí, y bueno, pues es una contribución totalmente en donde, bueno, pues estamos dando ese alimento a nuestros muertos, que es la creencia, y bueno, pues ese día salen sus almas a festejar este momento, ¿no? Y bueno, pues por eso es que se hace esta ofrenda. Y bueno, pues el objetivo es incorporar todos estos elementos tradicionales como conocemos las los altares, y bueno, pues el objetivo es también que ellos, que los chicos disfruten y que además vayamos heredando nuestra tradición de generación en generación. Perfecto. Ahora, hay que recalcar que única y exclusivamente serán personajes mexicanos a los que se dediquen estas ofrendas. Definitivamente. Y bueno, pues tenemos que otra de las cosas que llama la atención, que el primero, segundo y tercer lugar ganarán galones de pintura para sus planteles, cosa que, bueno, pues obviamente es una, digamos que algo muy importante, algo muy padre para el plantel en el cual están estudiando, ¿no? Sí, no solamente son los galones de pintura, sino que nos organizamos con la Secretaría de Educación y bueno, pues se les va a pintar todo el plantel. Ese es el objetivo, y dejar como nuevos los espacios en los cuales se estudian. Oiga, licenciado, pues qué padre, qué buena propuesta, qué bueno que amablemente nos tomó la llamada para platicarnos aquí en el Punto Crítico acerca de ello. Y bueno, voy a repetir el correo electrónico que es concursodeofrendas@gmail.com, ¿es correcto? Concurso de ofrendas. Ajá, concurso de ofrendas. P de Silvia. Correcto. @gmail.com. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí tenemos la información relevante de este gran concurso. Y bueno, pues ¿cuándo se van a decidir los ganadores? Exactamente, ¿cuándo se van a dar los premios, la mención honorífica y todo esto? El día 29 de octubre, cada delegación tendrá un jurado distinto. Elegirán. Serán tres planteles por delegación, o sea que por las 16 delegaciones tendremos tres por cada uno. Es un número importante de escuelas que se van a pintar. Y bueno, pues ahí daremos los premios, y aparte los premios que van a dar los jefes delegacionales por cada uno de los primeros, segundos y terceros lugares, porque cada jefe delegacional, bueno, pues está sacando su propia premiación. En el caso de Álvaro Obregón, ayer hablaba la delegada pues de dar unas tabletas, y bueno, pues así sucesivamente cada jefe delegacional le está poniendo también su propio toque y su dinerito pues para poder complementar esta festividad. Muchísimas gracias, licenciada Karen Quiroga, un fuerte abrazo, y estamos a sus órdenes para seguir divulgando todo lo que lleva a cabo, por supuesto, Prepa Sí. Un fuerte abrazo, a sus órdenes. Muchas gracias, hasta luego, que estés bien. Hasta pronto, muchísimas gracias a la licenciada Karen Quiroga Anguiano, coordinadora ejecutiva de Prepa Sí. Tuvimos algunos problemas porque la llamada nos entró muy, muy bajita, pero bueno, la información ahí está, muy relevante en esta tarde para ustedes que amablemente nos acompañan. Y vamos a repetir: www.prepasi.cdmx.gob.mx. Y bueno, pues vamos a compartir en este instante con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy. Chéquenla, ahí está, y la tenemos en pantalla. Régimen tributario light. Aprueban para empresas productivas de Pemex flexible ley de ingresos sobre hidrocarburos. Viene en la información nacional. Por supuesto, también tenemos: pide PRI investigar paradero de Duarte. ¿Que dónde anduvo? ¿Dónde quedó? Bueno, pues quién sabe, así como ubicar a Guillermo Padrés. También, pues ya que están buscando a medio mundo al parecer, ¿no? Así que tenemos información relevante. Recuerde, tenemos nacional, internacional, tenemos economía, tenemos ciudad, asamblea, espectáculos, cultura, deportes. Todo está muy completo en www.elpuntocritico.com. Pues agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta emisión una vez más. En breves instantes también nuestro Twitter, @elpuntocritico. Tendremos por allá unos boletos, ¿sabe usted para qué obra? Para la obra Radio Roma 1 y 2. Se está presentando en el Foro Shakespeare. Así es que si usted gusta ir a disfrutar de Radio Roma, está muy divertida. Está Anabel Ferreira por allá, creo que tuvo una participación especial, y bueno, pues está bastante, bastante cordial. El mundo mágico de la radio se ve allá en Radio Roma 1 y 2, así es que bueno, pues la invitación está abierta para que en este instante visite @elpuntocritico, ahí lo van a saber exactamente el día, la hora, y también en facebook.com/elpuntocritico. Pues agradecemos mucho el que nos haya acompañado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. En la producción, Alan Castro, por supuesto, Diego Rivero Corona, Daniel Menéndez y por supuesto el toque femenino con Leslie Carrillo. Mis estimados amigos, nos escuchamos mañana en punto de las 5 de la tarde en una emisión más de su programa El Punto Crítico. Siga disfrutando de nuestra programación.